engaño y desengaño. Sufrí contigo anoche, saliste con tu amante de aquella habitación. Pensé en una locura, enviarlos de partida, pero pensé en los niños, ¿qué harían sin tu amor? Yo sé que fui culpable, dijiste en un sollozo. Ya sé que te hice daño, ya sé que te fallé, y que a pesar de todo me quieres más que nunca. Perdóname mi vida, perdóname mi amor. Y por eso me armé de coraje, y por eso me armé de valor, y por primera vez me vi de frente al perdón. Una mañana de casa salí sin saber dónde ir. No me crucé ni un amigo que pudo evitar este fin. Todo el camino de a poco se fue vistiendo de gris, y sin pena ni gloria de sus mundos me fui. Engaño y desengaño, sufrí contigo anoche. Lo dejo para siempre, sin odios ni rencor. Me marcho de sus vidas, me marcho para siempre. No olvides que te quise y que te debo una flor. Y por eso me armé de coraje, y por eso me armé de valor. Y a ti que te quise tanto, te entregué mi corazón. Y por eso me armé de coraje, y por eso me armé de valor. Y ahora mismo me marcho, y ahora mismo me voy. Yo tendría que haberte cuidado, es que no tendría que haberte alejado, con ese mal humor que te he tratado en cada acto. Mi tiempo hoy se ha convertido en un calvario, mi día vale nada si no estás a mi lado. Mi cara una careta, mis ojos se han congelado. Engaño y desengaño, sufrí contigo anoche. Saliste con tu amante de aquella habitación. Pensé en una locura enviarlos de partida, pero pensé los niños que harían sin tu amor. Y por eso me armé de coraje, y por eso me armé de valor. Y a ti que te quise tanto, te entregué mi corazón. Y por eso me armé de coraje, y por eso me armé de valor. Ahora mismo me marcho, y ahora mismo me voy. Y por eso me armé de coraje, y por eso me armé de valor. Y a todos mis amigos, hoy les dejo mi adiós.